McRae, Rock You Baby, temazo. Cristina, que dice desde 25, programón, bien de viernes, acá trabajando al ritmo de la música con la radio a todo volumen desde mi casa. Feliz fin de para todos. Paola, de 25, que también está con nosotros en esta mañana de la 106. Y ahora sí, la música de la Delio Valdés, pedida por nuestros oyentes. Lo pidieron Javier, de 25, y lo pide también Normita de Saladillo. Le hicimos un toquecito, lo pasamos por la cumbiadora, a ver qué quedó. La Delio Valdés pasado por la cumbiadora, a ver. Lo pasamos por la cumbiadora, quedó bastante bien, ¿eh? La Delio Valdés, pedida por nuestros oyentes. Seguimos con música, más música que piden nuestros oyentes. Este tema que llega ahora lo pide Liliana de Saladillo. Poquito de cuarteto para seguir calentando esta mañana. Para Catamarca, para Saladillo, para el Día del Forro, para todos lados.

Estamos escuchando a los Totora, versión remix, pasado por la cumbiadora. Tenemos mensajitos. ¿Qué dicen por acá? Adriano de 25, que les manda saludo a Clarita y a Teo, que los ama. Me encanta. A ver qué otros mensajitos han llegado a la radio hoy. Fíjate a Carlos, que nos tenían todos encerrados y la señora festejaba el cumple. Salió todo al aire. Seguimos con más música. Pedido para los chicos del Guyano, ID25. También lo pidió Ana de Roque Pérez. Esto es Banda 21 y Cuando Me Enamoro. Éxitos de oro. Ya de a poquito y vamos cerrando esta radio como un hola, feliz fin de, nos dice Carlitos Murga desde Roque Pérez. A ver qué más, quiero entrar en los sorteos, dice Susana de 25, Andrea de 25, que también está participando de los sorteos. Unos mensajitos lindísimos que hemos recibido en esta mañana. Susi de Pueblitos, que dice fresca mañana, pero las tardes se ponen lindas, buen fin de. Liliana, que le gusta la música de la radio y comuna. Gonzalo de 25, que también está por acá. A ver, ¿qué más? Tenemos más mensajitos y más pedidos. A ver, ¿qué nos pidió Rosana de Saladillo? Los Charros, sí. Ahí lo pide Rosana de Saladillo para este cierre de esta Radio Común, edición de este viernes 13 de junio. Lo pasamos, sí, por la cumbiadora. Esto es Los Charros, Amores Como el Nuestro. Se lo dedicamos a todo el centro de la provincia y de Buenos Aires. Aquí no interesan ya los sentimientos.

Temazo de George McRae, que lo pidió Pocho de Saladillo. Esto se llama Yokler Baby. Me encanta. Pochito canceriano que nos pidió esto y también va a estar presente después en los horoscopetes. Seguimos desengrasando la antena con más pedidos de nuestros oyentes. Esto lo pidió Nancy de Saladillo. Es Foreigner. That was yesterday. Temazo. Gracias, Nancy, por pedirlo. Dale. Foreigner, that was yesterday. Seguimos desengrasando un poquitito la antena. ¿Cómo está la temperatura en este momento? Estamos casi pisando los 10 grados. Desengrasamos con música do Brasil. Este es Gilberto Gil. No llores, mujer. A ver. A gente sentado ali, na grama do aterro soluçar. Observando hipócritas disfarçados rondando ao redor, amigos presos, amigos sumindo assim pra nunca mais. Tais recordações, retratos do mal em si, melhor é deixar pra trás. Não, não chore mais. Não, não chore mais. Oh, oh. Não, não chore. Observando estrelas junto à fogueirinha de papel, quentar o frio, requentar o pão e comer com você. Os pés de manhã pisar o chão, eu sei a barra de viver, mas se Deus quiser, tudo, tudo, tudo vai dar pé, tudo, tudo, tudo vai dar pé, tudo, tudo, tudo vai dar pé, tudo, tudo, tudo vai dar pé, tudo, tudo, tudo vai dar pé, tudo, tudo, tudo vai dar pé. Não chore assim, não, não, não chore mais. Oh, oh, oh, oh, no, no woman no cry. Gilberto Gil, no woman no cry. Con No mujer no llores, No woman no cry. El tema que viene a continuación merece una introducción, lo pide Luján de 25, pero no quiero que pase como un tema más. ¿Por qué? Porque el tema que pide Luján de 25 originalmente es un tema de Amy Winehouse, pero en esta versión que pidió lo va a cantar la China Suárez. Nada más ni nada menos que este tema está incluido en una película que en algún momento hablé yo por acá por la radio, que me encantó, me rompió la cabeza, porque se trata de la leyenda romántica, una leyenda china, ¿no? La leyenda del hilo rojo. Tenés que verla, la película se llama Hilo Rojo, y hay una leyenda que habla, por ahí ya tenés el conocimiento, ¿no? Cuando dos personas están destinadas a estar juntas, que nada ni nadie las puede separar, porque tarde o temprano van a terminar juntas y la vida se va a encargar de volver a juntarlas, a estas almas enamoradas, porque el verdadero amor es indestructible y para siempre. Es una leyenda china muy romántica que cada vez que uno la lee, suspira y nos hace creer que el amor existe y que hay alguien que está destinado para nosotros, ¿no? Esa persona que cuando estamos en una situación difícil la recordamos, que no podés olvidar, esa persona que no podés olvidar, y cuando lo ves o la ves, el tiempo se detiene. Por ahí, en un beso furtivo, cuando nadie te ve, viste que el tiempo se detuvo. Lo besaste y fue como antes. Y siempre tenés esas ganas de volver. Bueno, ese es el hilo rojo. De eso habla la leyenda del hilo rojo, la leyenda china del hilo rojo. Y la banda de sonido, precisamente, el tema principal de la película es You Know Good, I'm Not Good. You Know I'm Not Good. Esto es de Amy Winehouse, pero lo canta la china para la película El Hilo Rojo. Banda del sonido de la película Hilo Rojo, que si no la viste, tenés que verla, ¿eh? Con el chileno, con Manguera, creo que es, no me acuerdo el partener, pero creo que es el Manguera. Está en las plataformas digitales, me parece. Vamos cerrando, último tema de Desengrasando la Antena de hoy, porque ya se vienen los horoscopetes. Lo pidió Gabriel de Roque Pérez. Nos pide, para desengrasar la antena, a Laid Back. ¿Tuviste o crees que tenés algún hilo rojo? Pero contestame sí o no, porque acá me están contestando todo. Pregunto, ¿no? ¿tenés un hilo rojo? Y todos tenemos uno, me contestan. Nana, ¿tenés un hilo rojo, sí o no? A vos, que estás escuchando la radio, que estás con el 2345-414141 en la mano, ¿tenés un hilo rojo? 10 minutos faltan para las 12 del mediodía y nos quedamos con la música pedida por Gabriel de Roque, dale. Este es uno de los temas que escuchamos cuando estamos de buen humor, cuando estamos depre, cuando en todo momento, ¿no? Es uno de los grandes pilares de la música pop, que siempre está ahí para levantarnos el ánimo. Lo pidió Gabriel de Roque. ¿Qué dicen nuestras oyentes y nuestros oyentes? Liliana de Saladillo reconoce que tiene un hilo rojo. ¡Qué bárbaro! ¿Qué dice Luján? A ver. Gabriel. Mil gracias, Charlie. Mil gracias. La verdad que a mí la película. Ahí está. Luján también. No se entiende mucho. ¿Qué dice Perla Karina? Que tiene uno en el costurero. ¿Solamente en el costurero? A ver qué dicen por acá. Ceci de 25. Que dice, claro que tengo mi hilo rojo. Está a 45 kilómetros, pero nos une hace 14 años. Me encantan estas historias. No tengo un hilo rojo, pero tengo un hilo violeta, dice la negra. El hilo rojo que yo tengo, remontamos un barrilete. Con el hilo rojo que yo tengo, remontamos un barrilete, dice Martín. Bueno, momento de los copetes. Vamos a empezar con los Géminis hoy. A ver, ¿teníamos pedido de Géminis? Ay, pedido. Yo había visto pedido de Géminis. A ver. Tenemos un cumple hoy, ¿eh? Fiamma de Saladillo, que está cumpliendo años. A Fiamma y a todos los geminianos. A Paulita, a Claudia, le dedicamos a los geminianos. Le dedicamos Géminis para hoy. Felicidades, si cumplís años, tendrás una energía tan arrolladora y pondrás tanta pasión en todo lo que despierte tu interés que vas a arrasar. con esa actitud tan positiva y generosa que tenés, este fin de semana estar cerca de vos va a ser una suerte. Mirá qué bueno. Luján también es de Géminis. Bueno, para vos también, Luján, la que nos pidió el tema del hilo rojo. Vamos a más, a ver. El Pocho, que nos pidió Cáncer, para los amigos cancerianos, para Pocho, para Julia. Tu impaciencia te supera, porque no estás cobrando eso que pediste. Tenés que bajar un poquito, no podés cobrar eso, es mucha plata. Le estás dando muchas vueltas a un tema que necesita su tiempo para solucionarte. No te apures, te estás desesperando, bajá un poquito las pretensiones. Este fin de semana abandoná tus temores y confía en vos y también en la suerte que te sonríe. Si pedís tanto no vas a conseguir nada. A ver qué dicen por acá. Norma de Saladillo que nos pide Sagitario. Este fin de semana tendrás muy buena disposición para resolver conflictos, perdonar y reconciliarte con el pasado. Claro, reconciliate con el pasado, Sagitario. Y con esa actitud te vas a sentir muy bien con vos mismo y vas a notar que la suerte te sonríe. Hay que reconciliarse con el pasado. Patri de Roque, que nos pide Libra, este fin de semana vas a estar especialmente inspirado y vas a saber qué camino debes tomar para que tu vida, tus cosas, tus relaciones vayan por donde querés que vayan. En el amor, guíate por el corazón. También nos pide Sagitario Javier de Saladillo, que ya lo compartimos. Acuario nos pide Silvina de Saladillo, se lo dedicamos también a la negrita. Al gato de la cananea, que está enojadísimo con esto del forro. Este fin de semana podés reencontrarte con personas a las que querés mucho. Mirá qué bien. Y hace mucho tiempo que no ves, por ahí es algún hilo rojo. La energía de la luna creciente enfrente de tu signo te ayuda a mantenerte firme para que nada pueda con vos. Nancy de 25 que nos pide Leo. Para los leoninos, para mi amigo Eduardo Miguel. La luna creciente en tu signo los días 3, 4 y 5 te transmite la fuerza que necesitas para no perder de vista tus sueños, porque pronto van a llegar nuevas oportunidades. Este fin de semana, querido leonino, aléjate de la gente negativa que te llena de pesimismo. Eso es lo que dice Lola. Yo te digo, aléjate siempre de los mala onda. Ricardo de Tapicería Saladillo, que me ha mandado un laburo impresionante, que ha hecho una... ¿Qué es? ¿Una butaca de algo eso? ¿De camión? ¿De qué es? Tremendo laburo que ha hecho Ricardo desde Tapicería Saladillo. Un abrazo enorme, Richard. Nos pide Capricornio. Para los capricornianos. Para mi amigo también, Jorge Ramón. Vos mejor que nadie sabés que los pensamientos negativos te hacen mucho daño, ojo, ¿eh? Y limitan tus sueños. Así que este fin de semana pensá en positivo y vas a ver cómo la suerte te acompaña en todo lo que haces. ¡Qué bárbaro! Podés saludar a la escuela 36, partido de 25 de mayo. Es mi escuela y cumple 95 años, dice Susi, de Pueblitos. ¿Cómo no? Un feliz cumple para la escuela 36 en el partido de 25. Un muy, muy feliz cumple, ¿eh? 95 años para la escuela 36 de 25 de mayo, de parte de Susi y de todos nosotros. Bueno, ahí está. ¡Qué bárbaro! ¿De dónde vinieron?